yo me enamoré y no lo seguiré escondiendo, aunque piensen lo que quieran de mí. Te quiero, siento que sin ti me desespero, y si no estás siento que muero. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Desde el día en que te conocí se fueron todas mis penas. Contigo soy feliz, contigo soy feliz. El tiempo no ha podido detener.